esta canción está dedicada a todas esas niñas pequeñas que empiezan a soñar con el amor. ¡Ándale! Una chica está llorando al oír esta canción, porque vive recordando y pensando en su amor. Con todo el cariño, su amigo Omar Chanel. Cuando llama a la radio, dice el señor locutor: quiero oír esa canción que me rompe el corazón. Esa niña es muy pequeña y no debe sufrir más, porque por las noches sueña con el que no volverá. Esa historia la conozco, dice el señor locutor, porque muchas niñas lloran al oír esta canción. Con amor. El amor es lindo, a veces se sufre, pero es tan lindo. Cuando llama a la radio, dice el señor locutor: quiero oír esa canción que me rompe el corazón. Esa niña es muy pequeña y no debe sufrir más.